One Direction con Drag Me Down en Mañanas de la X-103.9. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competencia, de la competición a tu motor. Estas son las Mañanas 103.9 FM. Bueno, la tendencia de final de año es que lo que está de moda es no publicar en redes sociales nada. Eso he visto las últimas generaciones, ahora ya son diferentes a la, pues a la mía, por lo menos, ¿no? Ya nadie usted, pone usted, nada. ¿Cuántos años tiene, Cristian? Yo tengo 26 años. Usted es un cagón. Pero yo empecé... Un peladito chiquito, o sea, me dice que mi generación, la generación Pero, a ver, pero come yo empecé on, a usar... Come on, buddy. Pero yo empecé a usar Instagram, Alejo, por ahí a los, ¿qué? ¿16 años? Entonces mi generación sí era una generación de publicar todo lo que usted literalmente veía, todo lo que usted tomaba, usted lo publicaba. ¿Ahorita cómo está usted tales? Como productor de contenido, creador de contenido? Ajá. ¿Usted publica con frecuencia? ¿Cómo usa sus redes usted? ¿Sabe qué? No sé, yo mi relación con las redes sociales a veces es un poco... ¿Amor y odio o qué? No, como más bien... atípica para mi generación, para mi edad. Hay gente de mi edad, gente, amigos míos que utilizan mucho más las redes sociales. A mí no me gusta tanto, ¿sabe? Como que me intoxicó mucho. Algo que hablábamos el día de ayer. Trato de no publicar tanto, trato de publicar cosas que me interesan, no de saturar, no de estar publicando todo el tiempo todo, no sé. O sea, hace parte de esa tendencia de los que no están publicando. O sea, usted de pronto, está a la moda. ¿Será? Claro. ¿Le parece? Yo sí creo. Más que una moda, lo que siento es que, pues, públicos como usted, que han estado sumergidos en el mundo digital por naturaleza, claro, que nacieron en él, sí, han hallado que no... Pues, ¿para qué? Que, exactamente. Pero es diferente igual el perfil mío al perfil de un pelado ahorita de 16 años, 18 años, que tiene por ahí una historia destacada, no tiene foto de perfil, casi que ni el nombre tiene puesto. De acuerdo. Sí, o sea, es diferente como que hoy. Pero yo sí creo que más que sea diferente, lo que siento es que para allá va la cosa, como que... ¿Sí? Lo que hablábamos hace un rato estábamos hablando como de lo que ha pasado en 2025 y una de las cosas que mencionábamos era como la aparición del contenido digital robotizado, automatizado. Sí. De las conversaciones que se han tenido con respecto a Drake y los bots que alimentan... unos números enormes, los alcances y esas cosas, y que estamos viendo que están controlados por temas robotizados, y siento yo que para allá va la cosa, que las redes van a terminar en manos de robots, ya que será solamente bots publicando cosas para bots. Qué vaina absurda, ¿no? Es rarísimo, sí, es algo, es paradójico. Porque igual uno está en función de eso. O sea, y se supone que la red social está en función de venderte algo y de entretenerte y demostrarte algo, y pues pero el no bot sea... es un medio para llegar a eso también, ¿no? Claro, pero ¿hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? Claro. Porque sí, ellas venden publicidad, ¿cierto? Sí. ¿Hasta que no? ¿Hasta que no venden publicidad? Es decir, el modelo de negocios va a cambiar radicalmente en 2026. Ahí vi, por ejemplo, que esta semana OpenAI, sí, la empresa dueña de ChatGPT, lanzó un navegador. ¿Lanzó un navegador? Wow. Ok. Lanzaron un navegador, entonces... Y eso puede ser duro para... Google. Claro. No, es que si ya ChatGPT... Sí, de por sí. Ha amenazado, claro, a Google y su negocio de subasta publicitaria. Sí. Imagínese con un navegador. Pero cada cierto tiempo hay un jugador en ese campo de la publicidad que parece amenazar a Google y a Alphabet en su modelo nativo de negocios, que es vender publicidad al mejor postor. Claro. ¿Cierto? Claro. Hace 4 años estábamos hablando de TikTok. Sí. Que toda la gente estaba usando el buscador de TikTok como el nuevo Google, y que Google entonces, chao. Sí. Ahora estamos todos diciendo, ¿para qué entrar a Google a buscar algo si ChatGPT me ayuda y me encuentra la solución? Y ahorita tenemos navegador, sí, lo cual fermenta aún más esa posible convicción de que sí va a suceder que Google se acabe, pero lo que uno ve, sí, en realidad, más allá de que se acabe quién o quién se coma qué, es una transformación en el modelo de negocios desde lo publicitario, desde qué tanto dinero va a seguir haciendo una plataforma como Meta, qué tanto dinero va a seguir haciendo una plataforma como Alphabet si ya tiene un navegador, si ya tiene un competidor que más bien que no está vendiendo publicidad. Sí. Sabe que no está vendiendo publicidad, sí, pero se queda con los eyeballs, que se queda con la atención. Claro, es que eso estaba pensando, como no ir tan lejos ni siquiera de ChatGPT. Usted ya en WhatsApp tiene una inteligencia artificial que le puede resolver cosas. Claro. Ya puede consultarle lo que quiera. Exacto. Y es Meta, entonces es como, pero es la inteligencia artificial contra la otra inteligencia artificial del otro. No sé. Sí, sí, sí. Y además hay una cosa que me parece importante y es que durante mucho tiempo el negocio publicitario que fue liderado por Google, sí, e inventado por Google, se basó en un sistema de compraventa, en un sistema de subastas. Y en ese orden de ideas, la cantidad de dinero que usted invertía en un aviso publicitario de cualquier tipo, entendiendo las restricciones y libertades también que le da, hace que usted no... Señor Uribe. Caballero, espero que sea esta elegancia. Porque pues es, otra vez llegó solo. Sí, no, pues usted sabe. ¿Están en huelga los niños? Están en huelgas. Huelgas, en plural. Cada uno hace Cada uno tiene su propia huelga. Su propia huelguita chiquita, sí. Y hacen sus huelguitas. Sí. Estamos hablando aquí de subastas, que el negocio de Google siempre fue como compraventa de publicidad. Usted tenía que entrar en, o tiene que entrar cuando pauta en Google, en un proceso como de subasta de su aviso. Usted le pone una plata determinada, sí, a su aviso publicitario, donde sea en Google que esté, y según esa plata que usted está invirtiendo, él lo jerarquiza en una escala de avisos de la misma naturaleza, claro, y los muestra de cierta forma a cierto público determinado y orientado y, ¿no? Y es una locura, ¿no? Organizado, sí, o sea, usted paga para ver si de pronto le aparece el aviso a ese usuario. Claro. Pero ahora es como que usted, por lo menos en OpenAI, por lo menos en ChatGPT, lo que usted ve es que ya ese modelo no funciona tanto como el modelo algorítmico como tal. Es decir, lo que está usted buscando, ChatGPT se acomoda a usted. Y como no hay venta de pauta, él le muestra a usted de verdad lo que para usted podría ser la mejor opción. Ahí es donde uno dice, esto está cambiando radicalmente. Esto va a cambiar radicalmente. Sí, es una experiencia. Yo creo que peligrosamente inmersiva en lo que usted piensa, en lo que usted hace. Como que, ¿en qué momento su privacidad se volvió ya naturaleza también de la inteligencia artificial? Claro, ya lo es. Estábamos hablando que la moda de la gente joven es no publicar en redes sociales. Eso es lo que viene, ¿no? Ya empezó. Eso es lo que ya comenzó. Hay como una sustracción de cosas. Están dejando de hacer cosas tanto en la vida real como en la vida digital. Están minimizando su vida al máximo, ¿no? Es como la tendencia de los pelados hoy en día. Usted ve un pelado de 14, 15 años, no todos, pero yo tengo amigos de Silvana, o la misma Silvana, incluso, mi hija, que lo que decía Cristian hace un rato, tienen una foto. Sí, una historia destacada. Tienen una foto y ya. Y tienen una historia. ¿Y ya? Y ya. Y si tienen una historia es mucho. O sea, en Instagram. Tienen una foto, usted entra y espera encontrarse con Sí. 4,000 fotos. No, tienen una foto. Sí. Y tener más fotos es lo menos cool del mundo. Del mundo, sí. Y la descripción lo más minimalista posible. O sea, es una falta de expresividad compleja también. Y no solamente eso, sino que ha cambiado la manera de ser de la generación. O sea, ya los pelados ya no les gusta, es que ni, no solamente no publicar, sino no salir, hombre. No salen casi, como que la interacción social se ha reducido a no sé, a cosas que me hacen falta a mí, por ejemplo, salir a jugar con un balón de fútbol, ¿no? Es que todo depende de cómo, de dónde le tocó a usted, en qué momento nació, claro, también, y qué es lo que lo rodea, uh-huh, qué es lo que hemos hablado muchas veces. La generación de pelados de ahora nació en un mundo en el que ni la música ni el contenido tiene un valor monetario, entonces no saben lo que es pagar por un disco, claro, no saben lo que es pagar por una película. Nació en un mundo en el que ya las interacciones son digitales, entonces pues los pelados ahora van a ir a conciertos en Fortnite, no van a ir a conciertos en vivo y en directo, y ese tipo de cosas que han cambiado la forma de socializar, sí, ¿no? Es que desde el hecho de que, vea, yo cuando cumplí 18 años, yo lo primero que quería ir a hacer, o sea, era estrenar la cédula. Sí, sí. O sea, ayer estuvo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! ¡Feliz cumpleaños! Cumplí sí, el mismo día que Angie. Sí. Sí. ¡Feliz cumpleaños a Angie! ¡Feliz cumpleaños! Sí, no, pero yo Angie, me acuerdo. Yo quería ir a... ¡Angie! Sí, sí. Que ahí le mandaba a decir Mick. Le manda a decir, vamos a ponérsela. Ponga Angie. Ay, no. De los Stones. Angie. Esta canción es para... encargada de servicios generales de la X. Yo creo que de todo. Angie es la encargada del edificio. Del edificio, de sí. Todo. Exacto. Happy birthday, Angie. Angie. Y así cerramos esta entretenida sección de inteligencia artificial. Excelente. Angie. Angel, when will those clouds all disappear?